que son los camiones, ¿sabes? Continuamos en 5 por el peso. Jueves estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera en 88.1 y hablamos ahora por el espacio, la columna de la Biblioteca Cultural y Popular de La Mosquitera, y hablamos con Valeria Valente. ¿Cómo le va, compañera? Hola, ¿cómo le va, compañero? ¿Cómo está? Pero muy bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, no me dejó contestar. ¡Ah! ¡Qué bueno, bien. Perdón! Vamos de nuevo, ¡Qué rápido! ¿Para qué vamos de nuevo? Y hablamos con Valeria Valente. ¿Cómo les va, compañera? Ahora sí, muy bien, todo bien. Acá está. Estaba esperando que me llamara. Perdón, viste el trajín. Está perdonado, está muy bien. Los tiempos radiales son así, me parece. No sabés, van en Fórmula 1. Me imagino, es oro en polvo. Más o menos. Bueno, Valeria. Ahora sí. Bueno, Ángel, en la propuesta del día de hoy vamos a compartirles una experiencia relacionada al teatro y a la literatura. Y para ello hemos traído la voz de un querido actor, profesor de teatro, llamado Lucas Nasralla, que dicta su taller de teatro hace muchos años en contextos de encierro, específicamente en la cárcel de las mujeres, en el lugar donde yo también soy bibliotecaria hace muchos años. Ya hemos tenido oportunidad de charlarlo a eso, hemos hablado de las bibliotecas. Por eso es que, bueno, este taller me interpela directamente, porque he podido ser testigo y también he acompañado los procesos de este hermoso taller de teatro, que nos pareció que era importante y muy valioso para contarlo y compartirlo con la audiencia a partir de esta bella columna. Así que, bueno, lo interesante de este taller de teatro, que además ha articulado directamente con el espacio de la biblioteca, es que se ha valido muchísimo de los libros y de la literatura para llegar a representaciones teatrales, porque efectivamente las chicas han visto un producto de estos talleres, ¿no? Uh-huh. Que han sido muchas veces criticados, han ido como salvando diferentes instancias relacionadas a todas las dificultades que tiene la cárcel, ¿no? Pero que siempre han sido muy cuidados por las mujeres y defendidos por ellas también, porque es prácticamente uno de los pocos espacios que tienen para expresarse. Así que, bueno, este taller que funciona hace muchísimos años, diría yo, porque son casi 8 años, que tenemos a este profe trabajando con las chicas, que no cuenta con demasiadas horas en su espacio, pero que ha sido súper, súper productivo. Y bueno, ya nos va a contar Lucas en primera persona, así que si te parece lo vamos escuchando ahí. Escuchamos el primer audio. Hola, buenas tardes, soy Lucas Nasralla, profe de teatro del CENS 3516, de la unidad 3, en contexto de encierro. Estoy desde el 2014 y recuerdo siempre una primera charla que tuve con Vale Valente y Leo Godoy, el profe de poesía en su momento, que me dijeron: si tolerás la frustración vas a durar mucho tiempo en este lugar. Así fue, así que hasta este momento estamos como una suerte más de militancia, de querer el contexto, de querer trabajar con estas personas privadas de la libertad y sus dificultades, sus historias de vida, y poder transmitirlas, comunicarlas más que nada, que es algo muy importante en estos momentos, tanto a las personas que están privadas de la libertad como a la gente que está supuestamente libre en las calles. Porque creo que un gran problema es no poder manifestar lo que nos está pasando, comunicarnos, manifestar nuestros sentimientos, y la herramienta en este caso que utilizamos es el teatro. Hemos tenido también dificultades porque, bueno, como sabemos, las condiciones de las cárceles no son muy buenas, ahora han mejorado un poco porque se trasladaron a Cacheuta, pero en el Borbotón durante muchos años había faltante de aulas, los profes tenían que prácticamente dar clases en un mismo espacio y como generalmente pasa, las actividades artísticas, los talleres, quedan relegados para el último lugar y nos tocaba dar las clases en el patio, en el Zoom, donde transitaba muchísima gente, en la biblioteca con Vale también, un espacio también bastante reducido que bueno, hicimos bastante para las condiciones pésimas que teníamos. Así que bueno, aquí estamos y seguimos para adelante en algo que nos gusta mucho, que es muy necesario. No solamente lo decimos nosotros, que estamos convencidos de lo que estamos brindando, sino también las mismas chicas nos han dado devoluciones magníficas, que son las pautas y el combustible necesario para mantenerse en este lugar y decir, es el lugar correcto en el que estoy y es la forma más adecuada que tengo para brindar el teatro en esta vida, por lo menos para mí, y en este contexto como docente. Valeria. Bueno, ahí lo escuchábamos a Lucas. Uh-huh. Bueno, hacía referencia a Lucas a este tema del espacio en este lugar. Bueno, no sé si te acordás cómo era Borbollón antes. Bueno, esta falta de espacios, cómo se ha ido salvando eso. Y bueno, y este profe que realmente es muy comprometido y que entiende que el teatro en ese lugar es una herramienta muy necesaria, sobre todo en esa situación de encierro, ¿no? Claro, de una. Exacto. Bueno, así es como atravesando estas limitaciones, el profe de poesía, el profe de teatro y también desde la biblioteca nos tuvimos que unir para integrar estos espacios, para llegar a los grupos de mujeres y de esta manera fue que se fueron dando procesos realmente muy significativos que vale la pena contar. Así que bueno, si te parece, pasamos nuevamente a la voz de Lucas, que nos contará más sobre la construcción del taller y cómo ha ido llegando a las mujeres. Vamos. Vale. Bueno, además de las dificultades espaciales, también están las dificultades del tiempo en el que transcurrían mis clases, porque bueno, eran muy poquitas y tendieron a disminuir no solamente las mías, sino todas las horas de talleres socioculturales en los últimos 5 años, diría. Entonces, bueno, el poco horario que teníamos, las pocas horitas, tratábamos de aprovecharlas al máximo y a veces, me apoyaba yo por lo menos mucho en Vale, donde ella iba buscando chicas que se quisieran acercar a nuestras actividades y ella hacía como un primer nexo, un puente, al igual que Leo Godoy con la poesía. Y a veces se trabajaban cuentos que escribían ellas, porque con Leo trabajaban la escritura de cuentos y de poesía. Entonces a veces habían relatos que eran muy buenos para trasladarlo a la actuación, y más que nada porque eran sucesos, acontecimientos, historias que les habían pasado a ellas. Entonces eran mucho más cercanos que a veces algún cuento de autor. También trabajamos adaptaciones de cuentos, que bueno, ahora en un ratito les cuento bien cómo se llevó a cabo todo esto. Pero la vinculación fue muy fuerte tanto con el espacio de biblioteca como con poesía. Con las otras materias estuvo la intención, pero no nunca se dio. Siempre en las jornadas, por lo menos, estaba la posibilidad de vincular temas, de estudiar cartitas de los otros profes y ver en qué nos podíamos vincular. No había mucho, pero bueno, por lo menos se pudo con los profes ya mencionados. Bueno, ha sido muy grata la estar acompañado en esos contextos, porque a veces es difícil, a veces hay trabas, y ahí también hay situaciones donde uno a veces se desmotiva, y ellos han servido de un gran apoyo, los otros profes. Tanto Vale como Leo han sido como han servido de gran apoyo para poder mantenernos en estos lugares que no son sencillos, no por el contexto, no por las chicas, sino por la institución carcelaria, que a veces te la hace un poco difícil. Entonces, bueno, yo han sido como un sostén, como creo que también lo he sido yo para ellos. Y bueno, esta como especie de dupla o triada pedagógica han servido muchísimo para poder vincularnos con las chicas. Y cuando no era uno el que hacía el vínculo, lo generaban otras personas. Y eso fue muy interesante para el proceso pedagógico. Bueno, Valeria. Bien, bueno, Ángel. Bueno, lo interesante de esto que cuenta Lucas, emotivo también, es esta forma que tenemos por ahí nosotros que estamos en ese lugar, de acompañarnos, ¿no? De no caminar la cárcel solos, como dicen. Y también de poder ir trabajando diferentes cosas con las mujeres, como por ejemplo lo hacían con poesía, que trabajaban la escritura, sobre todo que, como te decía, este disparador que siempre empieza por sus historias de vida, que también invita a vincularse entre ellas, ¿no? Porque no solamente es un proceso de escritura, sino que también es una instancia de compartir, de vincularse, de relacionarse, incluso de identificarse con la vida misma. Bueno, eso poder plasmarlo en también hay producciones literarias, hicimos varias producciones literarias, tuvimos esa suerte de editoriales independientes que nos acompañaron. Y ese producto, luego trasladarlo al teatro, ha sido genial porque realmente las chicas han dramatizado cuestiones que ellas las han producido, ¿no? Que tiene un valor increíble. Así que bueno, eso es re valioso. Hay un audio más, si te parece, ¿lo escuchamos? Dale. Adelante. Dale. Bueno, es un lugar desafiante como docente, porque uno tiene que adaptarse, son códigos diferentes, son estrategias diferentes a otras instituciones, otros movimientos, pasan cosas diferentes, y las instancias pedagógicas y los intercambios se tienen que dar bajo este marco. También, a pesar de las dificultades y la adaptación como docente a ese medio, también he tenido muchísimas satisfacciones y, bueno, obviamente devoluciones de las chicas, mucha demostración de afecto. Una vez terminado, por ejemplo, hicimos cortometrajes, un videoclip con Tania, una de las chicas, que hizo un videoclip con una canción que escribimos, que escribió ella, perdón, la ayudamos a reescribirla, le dimos algunas pautas con Leo, con Vale. Y después llevamos un equipo para un amigo que hace cine, el Brunito Palero, que nos ayudó con la filmación y, bueno, se hizo un terrible videoclip muy bueno que tuvo bastantes visitas. Después hemos tenido otra instancia donde enseñamos a hacer globología y, bueno, el tema de poder hacer algo para sus hijes siempre fue un gran impulso, una gran motivación. Entonces, eso también lo recuerdo con mucha satisfacción. Después, bueno, es que escribir cuentos, narraciones de situaciones propias vividas en el pasado. Después, como obras de teatro, como un elenco que podría ser un elenco profesional o en alguna escuela donde hay continuidad, eso no ha sucedido en todos los años. Son instancias cortas donde hay mucha rotación de las chicas, ya sea porque hay problemas internos, porque hay problemas entre pabellones o simplemente salen en libertad. Eso también por ahí coarta mucho los procesos largos. Entonces, desde el primer año opté por procesos cortos y con una finalidad a los 2 o 3 meses, no más de eso, donde pudiéramos darle un cierre a ciertas actividades y no apostar a hacer una obra con todo lo que eso, con todo el tiempo que demanda. Y eso fue prácticamente la adaptación en cuanto a las dinámicas. Y también, bueno, ver, yo creo que la mayor satisfacción como docente es el amor propio, la inteligencia que aplican en otras instancias, la confianza en ellas mismas, bueno, el empoderamiento. Es increíble cómo a partir de la escuela, incluso de recibirse de la secundaria al CENS, ves una confianza enorme en ellas mismas, la recuperación del amor propio. Bueno, eso es lo más importante, más allá de las excusas, de las dinámicas teatrales y de actuación y lo que sea, y de escritura. Yo creo que eso es el premio mayor para un docente en esas instituciones. Bueno, Valeria, ahí estábamos escuchando lo que nos contaba el profe. Bueno, Ángel, sí, ya ese era el último audio. Bueno, como te decía, nos parecía importante rescatar esta experiencia, contarla, que es realmente muy intensa, aunque el profe no lo diga, pero sí ha habido muchas... hemos podido ver el resultado, que eso es genial. Como dice él, sí, se piensa más en instancias cortas porque también las mujeres necesitan ver el producto de lo que hacen, de lo que sienten, de lo que piensan, y que eso fue... Y ahí fue cuando surgió esto de poder llevarlo a ya sea videoclip o filmaciones, hicimos cortos y demás. Él hacía mención a un videoclip que se filmó a fines del 2018, ¿escuchaste eso? Uh-huh. Y contaba que, bueno, que comenzó, surgió la idea a partir de la letra de una canción que escribió una chica llamada Tania con sus compañeras. Esta canción que practica, nosotros no la tocamos a la letra, es así tal cual, solamente las orientamos en la parte musical. Es muy linda, ahora la van a escuchar, habla mucho de ellas, es como una especie de reivindicación de mujer, de madre. Básicamente dicen lo que sienten todas las mujeres que están ahí, ¿no? Que siempre son tan criticadas, juzgadas por la sociedad. Entonces es una especie de reivindicación hacia todo eso, ¿no? Y bueno, a esta letra le pusieron música y quedó una canción de tipo hip hop, que yo creo que hip hop, porque la verdad que no sé, no manejo los géneros musicales. Pero bueno, esta canción se hizo re popular en la cárcel, la cantaban todas. Y cuando la llevamos, cuando hicieron el videoclip con el profe, que bueno, que también llevó tiempo por las tomas y todo, se hizo dentro de la cárcel, fue grandioso. Lloraban todas, se abrazaban cuando se vieron, porque lamentablemente después con la pandemia, ahora con el cambio de escuela que hemos tenido, las chicas ya, las que estaban en ese momento ya no están. Pero bueno, nos quedó pendiente poder hacer una presentación formal de ese video, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que también necesitamos autorizaciones para hacerlo. Claro, sí. Por eso nos ha costado tanto que se vea, ¿no?, el producto de las cosas que se hacen en contexto, por este tema de que ellas están judicializadas y, bueno, no es fácil. De una. Bueno, escuchamos el por lo menos la introducción de esto y bueno, y ahí te agradecemos el espacio, Valeria. Bueno, Ángel, espero que les haya gustado. Y bueno, para finalizarlo vamos a dejar con la canción misma. Uh-huh. Que bueno, que está en YouTube el video, pero no sé si se puede ver. Pero bueno, vamos a escuchar la canción. Meta, muchas gracias y un abrazo. Les mando un abrazo y que la disfruten, chao. Madre, qué bonita palabra se escucha.